dame un vino, dámelos, dame un vino, por favor, dame un vino de cartón, dame lo que hace calor. Dame lo que hace calor.